El año pasado abrimos la puerta, esta vez el arte emergente ya está entre nosotros. Undergráfica, el lugar a donde el arte emergente tiene un espacio. Sábado de 18 a 20 horas por Radio Gráfica, FM 89.3. ...3.650 días... ...14.600 horas... ...876.000 minutos... Radio Gráfica, 10 años de comunicación con sentido popular. Fin de espacio publicitario. De tu palo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va miro en las vías la luna. Esto es Para el Pueblo, lo que es del pueblo, el programa de los peronistas de base, emitiendo por FM 89.3, la radiográfica. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, les aclaro, hoy sábado 10 de octubre del año 2015, ha subido las pantallas de la televisión por cable, de la televisión de aire, inclusive de la TV pública, todavía no registra que la temperatura ya es de 9.8 grados centígrados, según la página del Servicio Meteorológico Nacional. La incidencia del sol de esta época rápidamente va calentando el ambiente, como se decía antiguamente, y la temperatura ha ascendido, y seguramente también la sensación térmica, ya que el viento no es tan fuerte como lo fue en los días pasados. Después de este panorama del clima, vamos a hacer algunas aclaraciones. Pasábamos en el bloque anterior, y para ser precisos y consecuentes con nuestra precisión histórica, en el tema anterior decíamos que el tanguito era compuesto por Mario Battistella. Mario Battistella murió un 10 de octubre de 1968, por eso el recuerdo de ese gran compositor. Y cuando tocábamos el tema de Pedro Lawrence, digamos que Pedro Lawrence había nacido en La Boca un 10 de octubre de 1902, aquí en el barrio de La Boca, ese gran compositor. En realidad los dos tenían seudónimos, en realidad Battistella se llamaba Battistella, pero seguramente en lo coloquial, en lo cotidiano, juntaron el nombre, se lo hicieron más italiano todavía. Y en el caso de Pedro Lawrence, creo que tenía un nombre mucho más común y usaba el nombre de algún familiar, de algún pariente, porque no le gustaba de alguna manera ese nombre. Ya les digo. Sí. No, era del nombre del padre de la madre, exactamente, del apellido, era el apellido de la madre, para ser precisos. Y después escuchábamos como cortina de esta segunda media hora a Mercedes Sosa, que es nuestra cantante de cabecera, que también el 4 de octubre pasado, el domingo pasado, cumplimos 6 años de su desaparición en octubre del 2009, del 4 de octubre de 2009, es nuestra cantante de cabecera. La escuchamos en ese maravilloso tema de Néstor Garnica llamado El Olvidau, y la vamos a seguir escuchando como cortina musical hasta el cierre de nuestro programa a las 10 de la mañana. Y este programa, muy cargado de recuerdos históricos, de relatos de acontecimientos muy emotivos que vivimos en la semana, inclusive vamos a involucrar también un recuerdo muy emotivo de la radio que pasamos esta semana, que está vinculado a nuestro programa porque el compañero que recordamos, el joven Renzo Portillo, también fue operador de nuestro programa, operador técnico, como lo es Rita, y se conmemoró en esta semana un año de su fallecimiento por un episodio lamentable policial aquí en el barrio. Así que bueno, nos sumamos al recuerdo de Renzo, del cual están ya poniéndole el nombre no solamente el homenaje se hace como recuerdo, memoria del compañero, sino también se está haciendo ya un semillero, Renzo Portillo, aquí en la radio, para formación profesional. Así que ya se transforma su nombre en un lugar de docencia, de cursos para los compañeros operadores, para los compañeros que quieren practicar la radio, ¿eh? Así que, bueno, bienvenido sea. Y, por supuesto, en esta semana, la primera de octubre, siempre hay recuerdos fuertísimos. Algunos tristes, muy tristes, por cierto, y otros que tienen que ver también con algunos episodios históricos a los que podríamos llamar para tener en cuenta, para memorizar y no volver a repetir. Por ejemplo, un 6 de octubre del año 2000 se produce aquella triste renuncia de Carlos Chacho Álvarez a la vicepresidencia de la Nación, después de haber acompañado con una fuerza nueva, renovadora, como era el Frente Grande, a una versión de lo más rancia y derechizada del radicalismo que ya era en ese entonces el sector que conducía Fernando de la Rúa, que fue el presidente que nos llevó, que condujo la Argentina a un fuertísimo endeudamiento, mucho mayor al que ya tenía, que recibió la terrible herencia neoliberal del traidor del peronismo, que fue Carlos Menem, y la acentuó, la profundizó con sus medidas neoliberales también, y que convirtieron a nuestro país en un deudor irresoluble desde el punto de vista del ejercicio de la presidencia, y lo que lleva finalmente a Néstor Kirchner a pensar en su proyecto de desendeudamiento que también condujo en la primera etapa de su gobierno entre el 2003 y el 2007. Y también recuerdos tristes de esas efemérides son, por ejemplo, un 7 de octubre de 1989, Menem indulta a los jefes militares, nada menos y nada más. A pocos meses de asumir la presidencia de la República, Carlos Menem indulta a todos los jefes militares procesados que no habían sido beneficiados por las leyes de punto final y obediencia debida. O sea, el error trágico de Raúl Alfonsín de haber procesado a las juntas y después, como enorme frustración del conjunto del pueblo argentino, someterlo a esa mayoría, a las leyes de punto final y obediencia debida, con la famosa preservación de los cuadros menores o inferiores del ejército que habían actuado en la represión, termina Menem por indultar al resto de los comandantes y de los jefes, a excepción, recordemos, de Carlos Guillermo Suárez Mason, que es extraditado de Estados Unidos por la enorme gravedad de sus crímenes, y da pie eso a tener una excepción dentro de este indulto. Bueno, triste el recuerdo de este episodio también del 89. También triste, pero podríamos convertirlo de alguna manera en positivo, es el 8 de octubre de 1967, es capturado el Che Guevara, herido y con el arma inutilizada, es capturado en la quebrada del Yuro, el célebre dirigente antiimperialista, dicen las efemérides telan, era un dirigente antiimperialista, por cierto, Ernesto Che Guevara, el San Martín del siglo XX, como algunos nos gusta llamarlos, quien pretendía iniciar un foco guerrillero en las selvas bolivianas, trasladado al cercano pueblo de La Higuera, será asesinado al día siguiente. Fue uno de los principales comandantes del movimiento guerrillero insurreccional cubano que acabó con la dictadura de Fulgencio Batista, dando así inicio a una experiencia revolucionaria inusitada que aún se mantiene vigente, no obstante el cruel bloqueo de más de cuatro décadas a que fue sometido el pequeño país caribeño. Ministro de Industria,